redimido. Iván. Avi. Esto es el Phenomenon Edition. I'm down with the Rodriguez family. Redimido, man. Con los más esperados, Iván y Avi. Esto es un producto musical de Chuelo y desde Empire Music, Third Day Music, Escobar, desde el alma. Para la razón de nuestra existencia, porque me amas. El fenómeno, Iván y Avi.